los organizadores. Lucas, buen día. Claudio Soto y Gerardo Rodríguez te saludan. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? Bien. Muy bien. Aquí tratando de saber un poco de qué va la asamblea. Sí, en realidad la asamblea es un... O sea, el programa de género de la UNICEF está difundiéndola, pero la asamblea la venimos organizando de un espacio de varones que se arrancó siendo parte de Patria Grande, digamos, y ahora la asamblea ya como tomó su rumbo propio. Es la tercera que hacemos ya acá en Tandil. La estamos haciendo una vez por mes. Lo que pasa que como esta entró medio en el marco del contexto de Ni Una Menos, que se conmemora hoy, el programa de género de UNICEF aprovechó a difundirlo entre las actividades. Lucas, ¿y por cuál fue el motivo por el cual empezaron a hacer este tipo de asambleas de varones? ¿Qué es lo que ustedes los llevó a esto? Y en realidad, la impulsamos militantes que veíamos que nos empezamos a sentir cada vez más interpelados por el movimiento de mujeres y disidencias en general, y empezamos a pensar cuál tendría que ser nuestro aporte, digamos, en este contexto de cambios que nosotros creemos que son positivos, digamos, donde eso se está pudiendo escuchar un poco la voz y la agenda de las mujeres y las disidencias. Y ahí empezamos a pensar un poco, bueno, cuál sería nuestro rol, y nos dimos cuenta que en realidad eso, el problema máximo, digamos, que me parece que hoy está bueno recordarlo, tiene que ver con la violencia de género y los femicidios. Y cuando uno mira eso, digo, además de mirar a la violencia que sufren las mujeres y las disidencias, tenemos que mirar quiénes son las que lo despierten y las que tenemos varones, digamos. Claro, y cuando uno empieza a mirar un poquito más con una lupa, en mayor o menor medida todos los varones ejercemos algún tipo de violencia. Claro. Incluso hasta sin desearlo, digamos, ¿no? A veces tiene que ver con eso, con un formato que tenemos de crianza en esta sociedad que nos hace ejercer violencia en distintos niveles. Entonces, por ahí fue cuando empezamos a decir, bueno, empecemos a juntarnos y a reflexionar en torno a esto y a ver qué podemos cambiar y qué podemos hacer. Claro, porque muchas veces uno dice violencia, habla de violencia física, y no solamente, se puede hacer violencia verbal, uno sin darse cuenta, como decís vos, o queriendo también lastimarse a la otra persona. Sí, incluso muchas veces tiene que ver con, bueno, todo eso, ya esta es la tercera asamblea. La asamblea anterior, por ejemplo, trabajamos mucho el tema de los micromachismos, ¿no? Que son cosas pequeñas, que por ahí las hacemos incluso de forma inconsciente, pero que son microviolencias, digamos. Una que está muy... que se le puso nombre, digamos, este último tiempo, y era el mind-training, ¿no? El mind-training, el explicarle, el ser los varones lo que todo el tiempo le queremos explicar a las mujeres cómo hacer las cosas. Incluso que no nos damos cuenta, y eso nos pasa mucho, de creer que siempre tenemos algo para decir respecto de una situación o un consejo que dar, o explicarle a alguien cómo tiene que hacer las cosas, y en general lo hacemos mucho con las mujeres. Y en el fondo, ¿qué tiene que ver con...? Un prejuicio, tenemos un preconcepto de pensar que las mujeres no son capaces o no pueden hacer determinadas cosas, digamos, entonces pretendemos explicarlo. Y eso, lo que uno se detiene en el cotidiano, en el día a día, muchas veces se puede encontrar en la situación de estar dando un consejo a una persona que no se lo pidió, digamos. Y claro, muchas veces esa persona es una mujer, o de explicarle cómo hacer algo a una persona que no te pidió, digamos, ayuda, ni te dijo, ni te preguntó. Bueno, eso es un detalle, ¿no? Son pavadas, pero son pavadas que van en el día a día y en el cotidiano, esto, construyendo una forma de relacionarnos con las mujeres y con la disidencia que genera desigualdades, que genera violencia, que genera opresiones. Vamos a problematizar la masculinidad hegemónica en la relación a la fragilidad. Ese es el título del cual se va a tratar. Claro, en realidad esta tercera asamblea tiene eso como eje temático, digamos, un poco el identificar eso, que si se tiene algunos de los aspectos de la forma de ser varones que es común en la sociedad, digamos, que tiene que ver eso con las crianzas y con un montón de cuestiones que vemos culturales, digamos, que se nos imponen también a los varones, formas de ser, digamos. Y trabajar un poco en qué nos pasa cuando nos intentamos correr de ese lugar o nos marcan algo o en alguna situación, eso, la fragilidad masculina que está planteada ahí tiene que ver un poco con eso. Bueno, ¿qué sentimos y qué nos pasa cuando de golpe vemos que otra persona nos ve como menos varoniles por no hacer determinadas cosas o por rechazar de algunas cuestiones, digamos? Y eso, ¿cómo lo sentimos y cómo lo trabajamos? Porque eso creo que es un poco en términos generales me parece que está pasando, digamos. Yo creo que desde el Ni Una Menos, particularmente a hoy, digamos, ¿no? Los últimos 5 o 6 años, que la agenda feminista esté tan, sea tan pública y haya avanzado tanto, que en algún momento nos incomoda a los varones, porque nos hace repensar qué estamos haciendo, digamos. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con esa incomodidad? ¿Cómo...? ¿Qué podemos aportar, digamos, a estos cambios que están pasando? Sí, y está buenísimo esto del primer paso de corrernos de donde estamos y empezar a mirar la cosa un poco desde afuera para darnos cuenta que ciertas actitudes, que por ahí las tenemos incorporadas por una cuestión de crianza y de un montón de cuestiones, digo, que por ahí nosotros creemos que no joden de ninguna manera y sin embargo sí afectan y mucho, y cuando uno las puede ver desde un poquito más afuera las empezás a entender y las podés empezar a cambiar. Digo, me parece que es el primer paso y está buenísimo que haya un lugar donde se puedan charlar estas cosas. Entonces sí, porque muchas veces lo que pasa es que eso está bueno, digamos, que uno, por ahí hay cosas que no identifica en uno, pero cuando está en un espacio colectivo, como puede ser la asamblea, que trabajamos en grupos y reflexionamos de forma más colectiva, por ahí cosas que otro varón sí está logrando identificar, que ve como algo negativo, y recién ahí uno se identifica, ah, mira, yo hago lo mismo y la verdad que nunca pensé que eso era violencia. Claro, que eso era violento, o que eso estaba mal, o que eso podía afectar, digamos, a otra persona. Entonces por ahí eso el aporte de lo colectivo está bueno, y es un poco el salto, digamos. La mayoría por ahí de los que arrancamos con esto veníamos con un montón de reflexiones, pero más en lo individual o en nuestras casas, y eso, nos llevó el tiempo dar el salto colectivo, digamos, que también está bueno para reflexionarlo, porque es algo que en general en otros aspectos no nos pasa. ¿Y participan los varones? ¿Están participando? Sí, eso, más o menos por la primera asamblea seríamos, creo que 15, y la última ya éramos 25 más o menos. Bien. Y esperamos así de a poco ir aumentando por ahí la cantidad de varones que están participando y también ir dándole otra dinámica, digamos. Por ahora venimos muy en un plano más reflexivo, pero también creemos que en algún momento tenemos que tener un plano más de acción política concreta, ¿no? Y empezar a tener iniciativas que aporten a que todos los varones de la ciudad nos repensemos en nuestro ser y hacer, digamos. ¿Cómo hace alguien que esté interesado en participar de esta asamblea? Porque es vía Google Meet. ¿Dónde te anotás o cómo haces para ser parte de la asamblea? Bueno, todavía no tenemos redes propias de la asamblea, que eso seguramente lo hagamos, pero si buscan las publicaciones tanto del Frente Patria Grande Tandil o del programa de género que está difundiendo, hay un formulario para llenar. Y está el link a la reunión directamente del sábado. Si llenan el formulario, nosotros antes de la reunión del sábado les mandamos un mail o un mensaje. Bien. Recordando la información y avisando. Se hace... Estamos todavía ahí. En proceso de organizarnos, seguramente en breve vamos a tener redes propias, digamos. ¿Se hace en algún otro lugar, en alguna otra ciudad, en alguna otra provincia, este tipo de encuentros de varones, asambleas? Sí, espacios de varones hay hace algunos años en varios lugares. La verdad que todavía estamos bastante desarticulados, digamos. Pero sí, hay otras experiencias de organización de varones ya en otros lugares del país. Bien, nosotros te agradecemos estos minutos en la radio y también la posibilidad de empezar a entender que hay lugares de participación o lugares de discusión sobre temas que por ahí uno no tiene tan en cuenta. Así que, Lucas, gracias por estos minutos aquí en ABC Hoy Radio. No, gracias a ustedes.